A tu cola soy un criminal. Yo entro al boliche, empiezo a coronar. Yo no soy un cualquiera, esperé que se diera, que tu puta se diera, yo voy a empezar. Culona, como ya lo amo una diosa. En la disco a mí me encanta como eso rebota. A mi lado dice que una leona. Y si viene en gata fina ya se pone rabiosa. Soy un bandido, un guacho atrevido. Que le gusta en la calle y que estoy bendecido. Que soy su cantante y además su marido. Y que a esa gata turra le doy duro y castigo. Tremenda burrona, me encanta cómo se echa y mueve esa cola. La disco de ella viene y solita descontrola. Anda con su amiga flow matadora, una caderona. ¿Dónde está la culona? Ella una nalgona con tremenda burrona, todo nos controla. Esa cola besona, nunca anda sola. Con un body de tona, de jaguar y corona. Mueve bam bam bam, ella es tan tan tan. Le hago ram pam pam, culo te apretado. Ese jean está reventado y su falda gris la quiero de mi lado. Culona, culona, es tremenda nalgona. Culona, con tremenda burrona, su cola juguetona. Culona, como ya lo amo una diosa. En la disco a mí me encanta como eso rebota. A mi lado dice que una leona. Y si viene en gata fina ya se pone rabiosa. Ella es peligrosa como una loba, una esa usadora que viene a toda hora. Ella no quiere rosa, solo pa' lo verde. Y que va a ser millonaria aunque el infierno se queme. Ella está dura, quiere ser modelo, se hizo la cintura. Yo le meto, se pone flojita cuando se la aprieto. No la vi en YouTube. Se puso en cuatro pa' mostrar el tatu. Boom, moviendo ese curro. Empezó en la norte y también zona sur. Y me agarra, me aprieta, me sube, relaja. Me encanta, trabaja. Ella quiere más, le hago pan pan. Estoy tan enviciado que me dejo ganar. Culona, como ya lo amo una diosa. En la disco a mí me encanta como eso rebota. A mi lado dice que una leona. Y si viene en gata fina ya se pone rabiosa. Ella es peligrosa como una loba, una de esas abusadoras que viene a toda hora. Ella no quiere rosa, solo palo verde. Y que vamos a ser millonarios aunque el infierno nos queme.